Legalizar el aborto es reconocer el derecho a la vida y a la salud de los cuerpos gestantes. El aborto legal es un derecho que no obliga a nadie a interrumpir su embarazo. El aborto clandestino pone en peligro la vida de mujeres pobres. El Estado es responsable de los abortos clandestinos y sus secuelas. Es hora de reconocer el derecho de las mujeres. Legalizar el aborto no es cuestión de religión. Es un derecho y un asunto de salud pública. Exigimos la separación de la Iglesia y el Estado. La legalización garantiza el acceso gratuito a la interrupción del embarazo en el hospital. La despenalización no obliga al Estado. Decenas de miles nos pronunciamos por el aborto legal. El Congreso debe escuchar la voz del pueblo. La maternidad será deseada o no será. Estamos unidas y somos cada vez más. Educación sexual integral para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Hola, hola a todos, a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Caja de Pandora desde la región de Aysén, territorio Coyhaique. Este es el número 12 de la transmisión de programa, saliendo día sábado por Radio Curruf y el día viernes, o sea, hoy en vivo por la 93.5 en Coyhaique. Iniciamos escuchando un viral que nos llega desde el territorio de la Argentina, el territorio vecino, en todo el contexto de las movilizaciones para, en favor, digamos, la legalización del aborto, ¿ya? No con la intención de que, como bien manifestaban, de que de ahora en adelante todo el mundo vaya a abortar, sino que se deje de correr riesgo la vida de las mujeres que tienen embarazos complejos o que han sido víctimas de alguna violación, abuso o simplemente no desean. En este contexto es un granito, se visualiza una oportunidad también, pese a que aún no está aprobado, pero ya hay algo, no como acá, por ejemplo, que hace ya un rato se tramitó también una ley, pero que con el cambio de gobierno sabemos que probablemente tomen el proyecto y lo modifiquen, como lo han hecho también con los proyectos de ley vinculados al medio ambiente, con los proyectos de ley también vinculados a la productividad, digamos, y a otras cosas. Exactamente, saludar a todos y a todas las que nos están escuchando nuevamente acá en Caja de Pandora. Estamos con un nuevo capítulo, así que contentos de eso y algunos aconteceres que están sucediendo en la región sudamericana, como por ejemplo lo que está pasando al otro lado del alambre. Una gran lección que nos están dando, que ojalá se replicara acá por estos territorios. Y también otras cosas que están sucediendo que ya les vamos a contar más adelante. Hoy tenemos un programa bien variado, harta temas bien complejos que son necesarios de tratar y que es un poco también por la razón en la cual nos hemos agrupado en torno a este medio libre, que es romper las fronteras de la información y poder darle cobertura a noticias o a sucesos que normalmente no se les trata mucho en otros medios. Entonces, en razón de eso, hoy día tenemos hartas denuncias y así que pongan ojo ahí, siéntense, tómense un mate, compartan con la familia, con los amigos. Y ya vamos a comenzar este nuevo capítulo de Caja de Pandora. Como siempre, recordar que este es un espacio radial que incita a la conversación, a la discusión y el análisis crítico de la realidad. Así que ya empezamos. En esta ocasión vamos a dar inicio con una serie de denuncias que desde el fin de semana pasado empezaron a viralizarse dentro de la región. Una de ellas, y vamos a partir con ella, es la denuncia de abuso sexual contra el cura llamado Porfirio Díaz. Él se encuentra, como ya sabemos, viviendo en Puerto Guadal hace ya varios años. Y bueno, su familia también es de Guadal. Sabemos que estuvo, que se trasladó hacia distintos puntos también en su ejercicio sacerdotal. Y bueno, hace un rato ya se encuentra en Puerto Guadal, ¿ya? En Puerto Guadal sabemos también de que es bastante querido este caballero, pero así también como es querido, hay mucha gente que a raíz de la denuncia también indicó que tenían conocimientos o presumían que podía haber generado este tipo de acciones contra otros niños y niñas en otros tiempos. Así también a raíz de esta denuncia fue que muchas mujeres empezaron a contactar a las personas que emitieron este comunicado público dentro de las redes sociales y están trabajando de manera conjunta para poder entregar esta denuncia. Esta denuncia la hace Mafe Barrera Mancilla. El abuso fue ocurrido cuando ella tenía 15 años, el año 2002, acá en la región, ya donde ella venía hasta este lugar de vacaciones. Luego de que se viralizara esta denuncia, el vicariato de la región de Aysén le solicitó el cese de funciones a este párroco, a este cura, mientras dure la investigación. O sea que el vicariato ya inició investigaciones respecto a las denuncias de abuso y que a cada rato van aumentando, ¿no? Sí, bueno, como tú bien comentabas, este es un cura que es como bien emblemático en la región de Aysén. Es un cura que ha estado metido como en algunas luchas, como por la lucha por el agua. Es de bien renombre dentro de la región de Aysén. Entonces, por lo mismo, el impacto que causa este testimonio que entrega esta chica es mucho mayor. También hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica chilena viene haciendo agua hace rato ya, o sea, estamos frente a una crisis eclesiástica que es ya no hay cómo taparla. No queda duda de que fueron llamados hasta por su más máxima autoridad para ser cuestionados. Y al margen de esto está un poco la iglesia de la región de Aysén, o eso era lo que mostraba por lo menos el Monseñor Luis Infanti, que es la autoridad máxima a nivel regional, y que según él aquí no existían denuncias de casos de abusos. Según él, en todo Chile estaba pasando esto, pero la región de Aysén era casi como un punto blanco dentro de toda esta oscuridad. Pero a todas luces él estaba ocultando información. Así fue como se mostró en un programa de televisión donde él fue a dar una entrevista y negó rotundamente él haber tenido información de algunos casos que ya eran conocidos a nivel social, como que todo el mundo los comentaba, pero al final como que él seguía siendo oídos sordos. Y ese punto es importante, creo, que de tener en cuenta para entender lo que está pasando. Y otra cosa que me llama también la atención es que, por ejemplo, dicen ya, este cura, al Porfirio Díaz, lo están investigando. ¿Pero quién lo investiga? La justicia canónica. ¿Qué es esa weá? O sea, es como cuando los violadores de derechos humanos los juzga un juzgado militar. Es como al final protegerse entre ellos, ¿no? O sea, ¿Por qué no llega esto a una denuncia a los tribunales? Aunque para mí, por lo menos lo personal, los tribunales o la justicia en general que viene desde los estamentos oficiales no tiene mayor validez, pero aún así, ¿por qué no llega esto a la fiscalía? ¿Por qué no hay una investigación civil que tiene que ser entre ellos mismos protegerse? Bueno, en raíz o en relación a lo mismo, es que quería comentar que hace un par de días también, durante el fin de semana recién pasado, salió una noticia dentro del periódico nacional online, el Dinamo.cl, donde indica que el enviado papal en Chile, que es justamente lo que tú decías, quien está haciendo la revisión de los casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes en Chile, él llegó a la ciudad de Valdivia y en Osorno, digamos, perdón, él llegó a la región de Los Ríos. Y en Osorno, este enviado papal llamado Charles Cicluna recibe documentos vinculados a argumentos y denuncias de abusos cometidos hacia más de 20 menores en Coyhaique. O sea, a esto Infanti se ha hecho el Santo Larry, no ha desconocido todo, ha hecho caso omiso a esta situación. Así también creemos que lo va a hacer en el caso de este otro Porfirio. Esperemos que no sea así y que de alguna otra forma por lo menos se visibilice esta cuestión y que la gente empiece a abrir un poquito más los ojos y a confiar y que deje de confiar tanto en las personas que están dentro de estos espacios que se supone que son espacios seguros, ¿no? Sí, bueno, existió esta entrega de la lo que tú hablas de la Villa San Luis, que se le hacía conocido acá en la región de Aysén, que era un hogar de menores, que era dependiente de la Iglesia Católica, donde existió una investigación por parte de una psicóloga y un trabajador social, que en ese tiempo, hablemos hace 20 años, dicen que, o sea, las personas que están involucradas en esos hechos, que fueron víctimas, hoy en día tienen alrededor de 38 o 40 años. Entonces estamos hablando de hace unos, por lo menos unos 30 años atrás, que sucedieron estos hechos. Y en ese entonces se le investigó y se dieron, por lo que dicen, todo comenzó porque ellos se dieron cuenta que había abuso entre menores, de los mayores a los más pequeños. Pero luego se destapó esta olla y salió a la luz que habían funcionarios del establecimiento que estaban involucrados y que eran los que cometían abusos también. Entonces, el monseñor no puede venir a decir que él no sabía, que él no estaba enterado de lo que estaba ocurriendo dentro del hogar San Luis. Entonces, ahí está la... hay una complicencia por omisión por parte de esta gran autoridad eclesiástica, y que hay, con esta omisión de lo que estaba sucediendo, dejó escapar a tres personas que fueron los que estaban involucrados en los hechos, siendo que podría haberlos denunciado, detenido, y que esto pare, y que quizás cuánta gente o cuántos niños han seguido sufriendo los vejámenes de estas personas por el hecho de que se hicieron los hueones. Hay una persona en Chillán que trabaja ya, que es la que está involucrada, y dos curas que se fueron a Italia, o sea, los que están en Italia ya se escaparon, nunca más los vimos, y menos la justicia eclesiástica, ¿qué le va a hacer? A lo más lo va a mandar a estar en retiro toda su vida, y igual está en playa en un hotel de la iglesia, ¿cachai? Entonces, ¿cuál es el nivel de justicia de que ellos hablan? Yo en verdad le tengo poca fe a la iglesia. Yo también le tengo súper poca fe a la iglesia y siento que si bien ellos tienen tribunales igual que las Fuerzas Armadas y tienen sus propias reglas, leyes y formas de y protocolos y formas de actuar en ciertos casos, ellos, como buenos machos también, y buenos machos agresores que son, también saben y lo han estudiado durante décadas, años, siglos, de cuáles van a ser las mejores formas para protegerse. O sea, que hayan 2, 3, 4 curas pedófilos dentro de una región donde la población es tan pequeña, o sea, 2 dedos de frente para pensar o para saber de que están todos vivos de la cuestión que estaba pasando. O sea, aquí nadie se puede hacer el hueón. Y claramente ellos sí lo van a hacer. Ellos sí van a ser los locos, sí se van a hacer los lesos. No, por supuesto que no van a admitir nada porque la iglesia es uno de los pilares del Estado, pese a que el Estado es laico. Entonces también se dan fundamentos, se avalan unos a los otros y se protegen. Esa misma situación, creo, me da a entender que ha sido la piedra angular por la cual no se han aprobado leyes como la ley del aborto, por ejemplo, en Chile, que sí, como lo que nos decía la gente de Argentina ahí en la grabación, donde hay una real separación entre el Estado y la Iglesia. O sea, eso en el papel fue hace cuánto, 200 años atrás, pero la Iglesia como poder fáctico sigue presente, sigue teniendo injerencia, sigue teniendo un peso súper fuerte dentro de la conciencia y del actuar del Estado. Sí, claro, y sigue también perpetuando el status quo del Estado en las sociedades heteropatriarcales y heteronormadas, capitalistas también. Entonces, forman todos partes de un círculo virtuoso para ellos, ¿no? Para ellos un círculo virtuoso, para todo el resto de los mortales un círculo súper peligroso. Porque además de que los abusos, cuando alguien es abusado, hombre o sea mujer, sea la edad que sea, sobre todo en edades menores, cuando se trata de abuso de menores, los menores, tal como plantea Mafe en su comunicado, no tienen la capacidad de poder comunicarlo inmediato. De hecho, lo normal que ocurra, entre comillas, luego de algún hecho de agresión sexual, sobre todo, es que todo este tipo de recuerdos se bloquee y que nunca más vuelva a aparecer en tu memoria, y que luego de algún hecho puntual vuelva a tu conciencia algún episodio de abuso. O sea, lo heavy que es, después de tener 20 y tantos años, 30 años, darte cuenta de que fuiste abusado cuando niña o abusada cuando niño, el golpe, el shock emocional es heavy, po. Sí, me imagino que debe ser súper fuerte. Y también es como súper... necesitar un trabajo súper fuerte de la misma persona para poder darse cuenta de lo que le está sucediendo. Y bueno, entonces, al conocerse toda esta información que hemos relatado, el llamado que nos queda, por lo menos yo lo veo así, de dos formas. Uno es que la gente que sabe cosas, que vio cosas, que escuchó cosas, por favor, lo diga, lo dé cuenta, manifieste de alguna forma, si quiere de forma secreta, si quiere públicamente, pero hágalo, por favor. Creo que si sabemos de 20 casos, por lo menos deben haber unos 10 o 20 casos más que no se saben o que no se ha podido contactar con la gente. Es cierto, y para eso, si quienes nos están escuchando tienen antecedentes, tienen mayor información de algún abuso perpetrado por este sujeto en algún tiempo anterior u actual, porque no lo sabemos, les solicitamos puedan revisar la página en Facebook, el fanpage de la radio desde donde se emitió este comunicado. Se llama Radio Humedales. Búsquenlo, por favor, Radio Humedales. Y busquen el comunicado emitido con la denuncia, ¿ya? Dentro del mismo comunicado y dentro de la página también se indica un correo donde pueden escribir en caso de tener mayores antecedentes o de querer aportar mayores antecedentes respecto de la denuncia hacia Porfirio Díaz, ¿ya? Solicitarles que, si tienen mayor información, por favor, hagan correr la voz. Este tipo de situaciones no se logra visibilizar si no es a través del voz a voz y de la comunicación entre nosotras, entre nosotros, que va a ser lo único que efectivamente nos va a poder proteger y prestar ayuda en caso de que tengamos un cercano, una cercana con una triste historia como esta. Sí, es bien triste y bien, bien lamentable, pero que a ojos de la gente, de gente mayor, esto pase y dejen que pase con niños. En fin, o sea, bueno, a nadie se le debiera someter a esto, sea grande, niño, viejo, adulto, pero creo que, o por lo menos llega más cuando son niños. Una cosa es eso, los testimonios que se saben, y otra es un llamado a pleno y abierto a funar a este viejo, a funarlo, a los curas, al Porfirio, que está en Guadal, y al obispo también, si el obispo sabe lo que pasa en su diócesis. Entonces, que no se venga a hacer aquí el weón de que no sabía, de que nadie le dijo, que era un secreto a voces. Todo el mundo lo comentaba cuando eso pasaba hace 30 años atrás. Imagínense, Coyhaique tiene más de 55.000 habitantes actualmente. Hace 30 años atrás debe haber sido, ¿cuánto? 15.000, 20.000, a más cagar de gente. Era un pueblo re chico, todos se conocían. Y me van a decir que no sabían, que no se sabía, no se comentaba de lo que estaba sucediendo. No vengan con esas vainas. Hay que funarlo a los viejos, no hay que dejarlos tranquilos hasta que den la cara y se les juzgue. Y bueno, por mí, que los tribunales no, que hagan la weá que se les plante. Nosotros, como gente común y corriente, tenemos que funarlos y hacerlos cagarnos. Tenemos dos denuncias más en nuestras manos que las vamos a pasar de manera breve, digamos. Una denuncia es de una chica de adolescente. Ella hace una denuncia a don Luis Villegas. Él es conocido como el maestro Villegas, o don Luis, o maestro Ronchi. Él tiene 83 años y continúa trabajando en el Liceo Josefina Aguirre de Coyhaique. Ella, dentro de su denuncia pública, también a través de las redes sociales, establece de que este señor, luego de entregarle sistemáticamente regalos, se la lleva a una oficina y le hace tocaciones. Ella denuncia esto al colegio y, bueno, en el colegio, en el liceo público también, no se genera ningún tipo de medida. O sea, el caballero sigue trabajando en el mismo lugar, ¿ya? Pese a la denuncia que ella hizo y también sometiéndola a ella a un daño psicológico constante, sabiendo de que tiene que encontrarse a diario con este personaje en la entrada de su liceo. Por otro lado, queremos denunciar también el ingreso de un personaje oriundo de la ciudad de Quilpué, residente de Coyhaique, de nombre Felipe Baeza. Felipe Baeza, él era jefe de local en Mama Gaucha. Por los antecedentes que nos han aportado, este sujeto entró al domicilio de dos mujeres el día domingo recién pasado, a eso de las 4:30 de la mañana, sin previo aviso, sin que estas chicas lo conocieran, sin haber generado ningún tipo de conversación anterior, y no se sabe cuáles fueron sus motivaciones, cuáles fueron sus intenciones, ni el por qué estaba ahí dentro. Hacemos esta funa pública también a solicitud, porque se tiene que saber, digamos. Se tiene que saber que esta persona tiene consumo problemático de algún tipo de sustancia que en su estado de locura le hace hacer este tipo de cosas que no sabemos a qué iba a esa casa. Y bueno, invitamos también a que todas las chicas que tengan que denunciar o funar a algún macho agresor, que lo hagan, que se acerquen, que escriban. Y nosotras estamos dispuestos también a poder transmitir esta información dentro de la radio La Tuya. Es bien lamentable lo que está pasando en la ciudad de Coyhaique, pero lo poco bueno dentro de todo esto es que se están visibilizando las cosas. Ya no es tan fácil quedarse callado y que esto pase desapercibido, o porque es una persona que trabaja en un lugar público, se le va a proteger, se le va a armar una red de protección. Eso, y también hacer un llamado a las chicas a organizarse, a mandarle nomás, pues, si hay que aprender de artes marciales, se aprende de artes marciales, y porque no se puede vivir en un constante estado de alerta, en un constante estado de incertidumbre, como que si vaya a salir y que capaz que no volváis, no, así no es vivir, pues, o sea, entonces eso. Aprendamos también de tantos años de silencio, aprendamos a defendernos, aprendamos a no quedarnos calladas más, chiquillas, mujeres, todas, niñas, adultas. Si no nos seamos más cómplices, no seamos más sujetos silenciosos, sujetas silenciosas de este tipo de hechos, de este tipo de abusos y vejámenes. Es hora ya también de que podamos, que primero comencemos a sacar la voz, a contarlo, a generar redes de confianza, de apoyo, con amigas sobre todo, porque en la mayor parte de las veces este tipo de abuso comienza con gente cercana, con gente de la familia. Así es. Vamos a ir a unos temas musicales y seguimos comentando estas y otros hechos noticiosos de la región de Aysén y de nuestras cercanías. Recordar que estamos en Caja de Pandora 93.5 FM por Radio La Tuya y www.radiocurruf.org, nuestra radio amiga que nos retransmite todos los sábados. Así que vamos con Miss Bolivia, Paren de Matarnos, y la otra, Se Quemó. Chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder. sobreviviera a su agresión, dejarse de ser víctima tomando la cerilla y el bidón. Él no esperaba su venganza y se quemó, se quemó. Y es que creo que vestido con ropa tan inflamable, él se lo estaba buscando. Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano, probablemente había estado bebiendo. Y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Sé que apagarse, solo hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo. Y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es lógico. Por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó. Se quemó. Bapsubari bari. Se quemó. Se quemó. Su baribari se quemó. Se quemó. Su baribari se lo buscó. Se quemó. Se quemó. Semana de agitación por Nicole, del 20 al 25 de junio. En las ciudades de Valparaíso y Quillota. A 2 años del crimen de Lesbo Odio. Desde la quinta región hacemos un llamado para visibilizarnos y agitar contra los crímenes de odio en este y todos los territorios. Justicia y visibilidad y resistencia por Nicole y por todas las asesinadas por el heteropatriarcado. A Nicole la mataron por lesbiana. Por camiona. A Nicole la mataron por chonga. Las tortas no la olvidamos. Y nos juntamos para agitar y visibilizar y para que esto no siga sucediendo. Todos a las calles. Justicia es que estos tipos de crímenes no vuelvan a suceder jamás. Miércoles 20, mitin informativo. Nos encontramos en la Plaza Victoria de las 16 horas. Va a haber proyecciones, volanteada y performance. Jueves 21 va a ser el día de la muraliada. Nos convocaremos en el Metro Barón a las 12:30 de la tarde. se convoca también a que puedan traer pintura, pinceles, brochas, también si tienen propagandas que puedan traer. Y también un llamado a que en todos los territorios se agiten rayados, esténciles por todas las calles para visibilizar el caso de Nicole. El viernes 22 habrá radio abierta, con micrófono abierto, música en vivo, voces lesbo, trans, marica. Será en la Plaza Victoria desde las 15 horas. El sábado 23 nos encontramos en la Plaza Central de Quillota desde las 10 horas en un festival donde va a haber feria feminista, micrófono abierto y muchas bandas en vivo. El domingo 24 nos juntamos con la familia a cerrar una etapa en el lugar donde fue encontrada Nicole. Colocaremos una gruta, ojalá traer rosas, inciensos, ofrendas y todo lo que le quieran traer a Nicole. Lunes 25, marcha, justicia y venganza por Nicole. Nos encontraremos a las 11 de la mañana en la Plaza Central de Quillota. Trae tus lienzos, carteles, pancartas y toda la rabia, todos a la calle. Para más información, chequen en el evento de Facebook, Semana de Agitación por Nicole. ¡No estamos todes! ¡Sororidad, conspiración y venganza! Bueno, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de este programa de Caja de Pandora por la Radio La Tue y Radio Curruf. Como podían escuchar ahí, pasamos un audio de un llamado a la Semana de la Agitación por el caso de Lesbo Odio, por la muerte, por el caso de Nicole Saavedra. Un ataque de lesbo odio. Como ahí decía, llamamos hacemos eco de este llamado de la gente de allá de la quinta región para no dejar esto impune, que no se olvide y que no vuelva a ocurrir nunca más también, porque eso es lo importante, perseguir a los responsables y que esto no se vuelva a repetir. En definitiva, yo creo que lo importante con todo este tipo de llamados, convocatorias, denuncias, funa, es que es, por un lado, que nosotras nos quitemos el miedo, nos fortalezcamos también entre grupos, entre compañeras, grupos de amigas, grupos colectivas, coordinadoras de mujeres, feministas, etc. Y por otro lado también es, por decirlo de alguna forma, achicarles la calle también a todos estos machitos que funcionan de forma individual o en grupo y que el único objetivo de su actuar es la misoginia, o sea, es el odio hacia las mujeres. Y peor aún, si son crímenes de lesbo-odio. Hace un rato también conversábamos sobre esta situación que está ocurriendo en España y la indignación de las mujeres al respecto, que tiene que ver con la liberación de la manada, de este grupo de hombres que actuaron de forma premeditada para atacar a una mujer cualquiera dentro de la celebración de la fiesta de San Fermín, ¿no? Sí, da la impresión de que mientras están todos preocupados, pegados en la tele, del mundial, lo que está pasando en la Copa de Fútbol, aprovechan de hacer lo que no quieren que vean. Entre eso, liberaron a este grupo de hombres que cometió ese crimen aberrante, así que lamentable noticia que comunicamos. Ojalá, igual yo creo que por allá hay hartas mujeres conscientes y activas que no van a dejar que esto pase así nomás, así que Sí, claro, como en todas partes, siempre hay núcleos, grupos de mujeres colectivas feministas que están siempre dando cara, difundiendo, visibilizando este tipo de acciones. Así que en ese sentido es bastante positivo que por ahí, como se leía en algunos, en algunas imágenes hace harto tiempo, donde decía que una revolución feminista, para poder iniciar una revolución feminista, solo tienes que tener una amiga. Y de ahí la red va creciendo. También queríamos traer a colación otra vez el femicidio de Alayini Sandoval de hace un año, donde su expareja la asesinó a ella, y no conforme con eso, asesinó también a sus tres hijos. También se están haciendo llamados de movilización para visibilizar y presionar por esta denuncia de femicidio. Y también lo grave de que, estando recién a junio, aún no habiendo terminado el mes de junio, ya van más de 35 femicidios en Chile, en el territorio de Chile. Sí, o sea, todavía no pasamos ni la mitad del año y ya hay una cifra súper alta. Como hombre, creo que me da vergüenza esto. Me da harta vergüenza mirar a la cara a las compañeras, y bueno, todo parte por uno mismo también, pues estamos tratando de construirnos y trabajar para evitar estas cosas, estos casos aberrantes de matanza de mujeres. Ya esto ya se está convirtiendo casi que en una pandemia a nivel nacional y también sudamericano. Yo creo que Chile tampoco es así como la excepción a la regla en el continente, donde solo pasan estas cosas. No, de hecho, en Chile la tasa de femicidio es súper baja, porque la ley no considera que, por ejemplo, que si yo, hombre, entro a robar una casa y me pillo una abuelita y la mato, eso no es un femicidio, cuando en estricto rigor sí debiera serlo, porque es el asesinato hacia las mujeres, digamos, y acá tampoco se toma en cuenta la tipificación o la clasificación de crimen de lesa humanidad. ¿Cachai? O sea, los crímenes de lesa humanidad obedecen a la homofobia, a la lesbofobia, a la misoginia, a distintas cosas, ¿cachai? También en los crímenes de lesa humanidad integran a las menores, ¿ya? En este caso, la legislación solo considera como femicidio el asesinato de un hombre hacia su pareja o conviviente. Tampoco tipifica el pololeo o relación extramarital como también un femicidio. ¿Cachai? Entonces, bueno, nuestra ley, así como sabemos que es la ley, deja bastante que desear en todo aspecto. El día de ayer, el día 21 de junio, aparece un titular dentro de la radio 24 horas que dice así: me mandé un condoro, maté a Lorena. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué quiere decir? Me mandé un condoro, maté a Lorena. O sea, eso es crimen de lesa humanidad. ¿Cachai? Eso es femicidio. O sea, ¿después qué le van a poner? ¿Crimen pasional? Es un femicidio, y además los medios de comunicación se prestan para hacer como, no sé cómo llamarlo, pero caricaturizar casi esto, y más encima le dan como toda la cobertura, pero lo tratan de una forma súper que deja mucho que desear. O sea, me mandé un condoro, es como que se le olvidó algo, se le quedó prendido el gas, se le apagó no sé qué cosa, y justo la pasé a matar, casi que como una casualidad, una cosa así como que no tuviera importancia. Sí, la verdad es que es bastante caturicaresca. acá la situación, donde aquí no hay ninguna caricatura, esta cuestión no constituye ningún chiste, no, o sea, es la muerte de una persona por otra y porque esa persona se cree con el poder de poder asesinarla solo porque le pareció. Entonces, ya con esto pasamos a otra información que la semana pasada, como para los que escucharon el programa, les comentamos que había una actividad pública abierta donde ahí van a pasar como una charla de teoría de género. Entonces nosotros fuimos para allá, fuimos a ver qué, a escuchar la charla, estuvimos ahí presentes, sacamos una cuña y a continuación la vamos a escuchar para después comentar esta actividad. Hola, es 18 de junio, estamos ya saliendo desde la charla, desde la teoría de género, ¿cierto? Un taller que se impartió acá en la región de Aysén, así que para Radio La Tue me gustaría que saludaras y nos comentaras como tu impresión acerca de la actividad, pues cómo te pareció la convocatoria y qué como impresiones en general. Bueno, yo estoy súper contenta porque igual había como este susto de que quizás no tuviéramos mucha convocatoria, ha estado lloviendo muchísimo hoy día, está re malo el clima y hoy día es lunes, que tampoco es buen día para hacer este tipo de cosas, pero la verdad es que llegó harta gente, yo conté más de 20 personas, hubieron muy buenos comentarios, la gente participó y ahora muchas personas se han acercado también a seguir conversando estos temas, entonces estamos como súper motivadas para seguir haciendo este tipo de charlas y seguir entregando información a la comunidad de estos temas que son tabú, que generalmente no se hablan, pero que se pueden generar estos espacios abiertos donde la gente interesada puede venir a conversar. ¿Piensan en más adelante hacer algún otro taller, alguna charla? ¿Cómo es que se puede ir informando acerca de eso? Sí, la idea es hacer un taller o una charla mensual y probablemente la que venga va a ser sobre transexualidad, que es uno de los temas que a la audiencia le interesó por lo que vi ahora en la postconversa. Y donde hay como muchas dudas y tenemos una ley de identidad de género en el Congreso, entonces también es algo que es importante informarse. Yo creo que en unas 3 semanas más vamos a hacer la otra convocatoria. ¿Dónde se puede acudir a la información? Por ejemplo, si una persona que no tenga acceso a la red, ¿cómo se puede enterar uno de las noticias acerca de los talleres que se pueden dictar? Mira, nosotros hacemos la convocatoria por WhatsApp, hoy día fui a la radio Ventisqueros, que es como abierta, ¿no es cierto? Lo hacemos por Facebook también, y nosotros no tenemos como página como para que la gente se pueda meter a internet, pero tratamos de usar todos los medios para poder difundir. No sé. Bueno, ahí escuchamos el audio de lo que fue la persona que dio este taller de teoría de género desde el colectivo Desnudando. Y yo en lo personal fui a la actividad, me quedé con varias sensaciones igual a partir de lo que escuché. ¿Cuáles fueron tus sensaciones en esa instancia? Bueno, primero aclarar que me senté y me dediqué a escuchar, porque suele suceder que los hombres ya van y vamos y siempre hablan, ¿no? Siempre tienen que estar ahí metidos, entonces esta vez preferí quedarme callado y escuchar. Lo que sí hay varios puntos que me gustaría tocar, porque por ejemplo ellas hablan sobre el poder. Una palabra muy recurrente dentro de su discurso fue el del poder, que al final yo me quedé con la sensación de que era una disputa de poder, o sea, entre los hombres y los hombres como grupo que contiene este poder, había que arrebatárselo para quedarse con el poder, no para romper con este poder. Entonces eso a mí me hace ruido. No sé qué piensas tú. Bueno, a mí personalmente, que no estuve en esa instancia, pero también creo que dice mucho el nombre de esta charla de teoría de género. O sea, la teoría de género se basa en eso también, en la tipificación del sexo socialmente construido y del arrebatamiento también de esta construcción social de lo masculino y lo femenino, porque tampoco dentro de la teoría de género se profundiza mucho más allá sobre otros géneros, sino que el mayor énfasis tiene que ver con lo masculino y lo femenino. Y claro, como esta teoría se construye luego de los movimientos de mujeres de la tercera ola que sucedieron mayormente en Estados Unidos y en otras partes del planeta también. Y bueno, la institucionalidad a partir de estos movimientos de mujeres lo copta y establece la teoría de género. O sea, también, ¿de dónde viene esta teoría de género? Es que a mí me cae la pregunta, ¿y por qué un colectivo de mujeres también lo está queriendo hacer visible? Entonces, bajo esta perspectiva, lo que comprendo es que no es lo mismo teoría de género o ser una persona que adhiere a la teoría de género que una persona que adhiere al feminismo. Más desde la práctica feminista, te puedo decir que las dos cosas son totalmente diferentes. Una es teoría de género del sexo socialmente construido y la otra es una práctica. El feminismo y las teorías feministas que se fueron construyendo a lo largo del tiempo nacen a partir de las prácticas de grupos de mujeres. O sea, no es algo que se construya como se han construido todas las teorías científicas, por ejemplo, sino que se construye de forma diferente. O sea, se construye a partir de la práctica feminista, ¿no? Y desde la práctica feminista nacen algunas teorías feministas. Y por eso el feminismo es tan amplio, porque tiene que ver con la práctica feminista, no así al revés la teoría de género, que nace desde la cooptación de la institucionalidad, en este caso la ONU, que legaliza las perspectivas de género, digamos, a nivel mundial, para que los estados, parte de la ONU, también incorporen dentro de sus políticas nacionales la perspectiva de género. Muy bueno lo que, o sea, me parece súper interesante lo que tú puntualizas. Otra cosa que me quedó dando vuelta a la cabeza es que ellas hablaban sobre como darle consistencia de teoría científica a la teoría de género, una cosa así como que avalarlo a través de una teoría científica y a través casi como de la academia, una cosa así. Y la otra vez estuve leyendo sobre el Kurdistán y sobre el movimiento feminista del Kurdistán, dentro del cual ellos reconocen el Estado como el principal motor del patriarcado. Por lo tanto, rompen con el Estado. Y uno de los pilares donde ellos visibilizan o ellas visibilizan el patriarcado y por ende el Estado es en el romper con las teorías científicas, que sería todo lo contrario a lo que decían estas personas en la charla, porque decían que como que ellas querían darle una consistencia científica a sus postulados de teoría de género. Entonces, como no sé, como que ahí quedé entrampado y no entendí nada. Es que generalmente son los recursos que se utilizan para tener validez dentro de la estructura heteronormativa, heteropatriarcal, digamos, que también está ligada muy, muy estrechamente a lo que es la constitución del Estado y su política y el capital también. O sea, no es una cosa sin la otra. Y estas formas de que buscan validar ciertos movimientos o cierta perspectiva también es para validarse a sí mismo dentro de una institucionalidad X, que también tiene que ver con el Estado. Entonces probablemente ellas tengan algún vínculo con alguna institución pública que también se lo está requiriendo de esa forma, o tal vez no lo sabemos, estamos solo especulando. Pero me parece que es una trampa que es importante también poder visibilizar que la perspectiva de género es, como lo que dicen muchas escritoras y feministas también, que estas teorías de género lo que hacen es convertir a las mujeres en regalones del patriarcado. Chan, chan, chan. Y eso es bien importante de mencionar. Creo que igual es un juego ahí que con el que se trata de invisibilizar o como de camuflar el Estado y meterse dentro de estos movimientos y un poco como oficializar, ya que la ONU, por ejemplo, ya si la ONU dice que las teorías de género existen, como que recién se oficializa y se aprueba por el mundo gubernamental. Entonces, como que me da la impresión un poco que tratan de apropiarse de esto y de para que no les hagan en contra a ellos tratar de manejarlo. Así ha funcionado la ONU y sigue funcionando todo el tiempo, digamos. O sea, lo que hace la ONU, esta institución internacional casi que suprema, pero que a la vez solo solicita a los estados partes como algunas líneas, así como, bueno, yo como ONU le voy a sugerir a usted que pueda hacer esto. Son solo sugerencias, o sea, no tienen todos los instrumentos, no tienen ningún tipo de obligación, no obligan a los estados partes a poder asumir ciertas cosas, porque si no, si los obligara, los estados serían laicos y tomarían mayores medidas, ponte tú, para reducir los niveles de pobreza. Y no lo hacen, porque son recomendaciones. Eso es lo que hace la ONU, recomendaciones. Pero dentro de todo este tejido gubernamental, intergubernamental, de carácter internacional también, donde quienes tienen más socios, digamos, en la ONU, paradójicamente son las potencias mundiales. O sea, hello. Tres dedos de frente para poder darse cuenta que la ONU no es nada más que un maquineo político internacional. Muy bien, dice usted, sí. Bueno, entonces lo que me queda en definitiva de todo esto es que está bien. O sea, encuentro que igual hay que ir a esta charla para educarse, para saber de lo que están hablando, para conocer, pero tampoco comprarle. Por lo menos desde mi parte, como que no hay que comprarle 100% nunca a nadie ni idolatrizar a nadie, sino que propiciar el autoconocimiento, el autoeducarse, y más que como, oh ya, yo soy partícipe de algo y soy es mi santo, sino que siempre cuestionar y así ir aprendiendo. Sí, claro. Problematizar, estudiar, ñoñar un poquito también, buscar de distintas fuentes y desde ahí, desde ese lugar, ya teniendo distintas fuentes de información, poder generar una opinión sobre algo que tiene que ver no solo en un contexto local, sino que también en un contexto más amplio, puede ser regional, puede ser nacional, puede ser continental o mundial. O sea, para poder, yo creo, que nosotros podamos construir una idea con perspectiva, tenemos que ir estudiando, informándonos de distintos lados y luego ya tener una opinión. Exactamente, así que eso es lo que ocurrió por estos días en la

que se ve que no es correcta, ellos tengan las herramientas para poder, ellos y ellas tengan las herramientas para poder salir bien de esa situación. Así que siempre es bueno conversar, que es lo que pregonamos aquí en el programa. Pasando a otro tema, tenemos una muy buena noticia que nos llegó el día de ayer, que es referente al compañero anarquista Freddy Fuentevilla, quien fue liberado por sus captores, que es el Estado de Chile. Fue liberado, está en las calles, y este es el comunicado que nos llega. Dice así: buenas noches, tenemos una hermosa noticia, el compañero subversivo Freddy Fuentevilla Sá ya está en la calle. Salud y anarquía. Freddy en la calle, a quienes combaten contra el Estado, la cárcel y el capital en el mundo entero, a nuestros compañeros, compañeras, hermanas, hermanos de lucha, a todos, a todas los y las que nos han acompañado incansablemente en estos 10 años de resistencia al encierro, a las y los núcleos, grupos, organizaciones e individualidades subversivas, autónomas y libertarias, a nuestras familias. En el día de ayer, lunes 18 de junio del 2018, nuestro hermano, amigo y compañero Freddy Fuentevilla Sá ha salido de la cárcel de alta seguridad de Santiago de Chile después de 10 años y casi 3 meses de encierro ininterrumpido, con lo que en la justicia del poder se denomina libertad condicional. Relatar este largo trayecto, sus avatares, cada momento en cautiverio, resulta difícil en estas letras cargadas de sentimientos encontrados, en donde hoy predomina la inmensa alegría de ver a uno de los nuestros caminando fuera de los muros, reencontrándose con sus amores y cariños que alimentan el corazón indomable de todos los que no renuncian ni se doblegan ante el horrendo tiempo del cautiverio. El inexorable paso del tiempo hoy nos da una mano permitiendo que nuestro compa vuelva a mirar el cielo sin rejas, saliendo de estos estrechos espacios de cemento y metal penitenciario que no han podido acabar con nuestra férrea convicción insurrecta. En cada paso dado, con el aprendizaje constante y la voluntad intacta, continuamos hermanados, hermanadas, con todos y todas quienes se rebelan ante un mundo enfermo que solo nos ofrece una vida desechable, cimentada con los valores más pútridos que hubiésemos podido imaginar y que van anunciando la desaparición de la vida si no nos oponemos a través de una persistente resistencia multiforme. El mundo del poder, la autoridad de las jerarquías, el nazifascismo en todas sus variantes y colores, la pretensión del control total, la ideología que lo justifica, siguen siendo destinatarios de nuestra eterna rabia ancestral, y que por ello insistimos en la continuidad de la lucha más allá de las rejas y muros en donde hoy seguimos puño en alto. Nuestras batallas presentes son urgentes: redoblar los esfuerzos para vencer la indiferencia de los carceleros, con la que en este momento se trata la situación médica de Juan, resulta perentorio. Asimismo, la situación jurídica de Marcelo, que debe cumplir 10.123 días de prisión por condenas emanadas de las fiscalías militares en la década de los 90, resulta aberrante. La prisión se vive dentro y fuera de los muros perimetrales. En ningún caso nuestro hermano está libre. Solo hoy puede caminar por las calles con severas medidas de control, como firma semanal y arraigo regional, además del inevitable control policial. Un paso más cerca de los suyos, un momento necesario para recuperar oxígeno después de tantos años tras las rejas. Abrazamos con porfía y complicidad subversiva a todos los prisioneros y las prisioneras dignos y dignas que no se rinden en las cárceles de Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, Italia, España, Grecia, Rusia, Ucrania y en todos los rincones del planeta donde se lucha con autonomía y en horizontalidad buscando la liberación total de los pueblos, individuos y comunidades. Con cariño y hermandad a los perseguidos que caminan burlando la ley, solidaridad y fraternidad internacionalista por la demolición de las prisiones, contra el Estado, la cárcel, el capital, guerra social. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Juan Aliste Vega, Marcelo Villarroel Sepúlveda. Cárcel de Alta Seguridad, Santiago de Chile, martes 19 de junio del 2018. Es una gran noticia la que nos llega. Muy felices por el compañero que logra salir de las mazmorras. Pero igual nunca olvidarse de que adentro hay miles de personas que están secuestradas por el Estado, no olvidarse de sus compañeros que están atravesando también situaciones delicadas. Recordemos que Juan Aliste Vega está con problemas de salud serios que se han visto acrecentados por el hecho de estar en cárcel. Así que más que nada solidaridad con ellos y mandarle un fuerte abrazo al compa que logra salir de la cárcel. Así es, este es una pequeña alegría dentro de todas las penas carceleras que como sociedad tenemos. No olvidar que está la Sol todavía en cana, no olvidar que hay la Mienes en el territorio mapuche, que están siendo encarcelados, que están siendo intimidados, también golpeados por la fuerza policial de forma constante, sobre todo y más ahora que están golpeando a nuestro hermano, a nuestros lamienes, y están dejándolos también en condiciones terribles, digamos. Así es. Pasando a otro tema, tenemos lo que nos llega desde la localidad de Puerto Ibáñez, de acá de la región de Aysén, un tanto a unos pocos kilómetros de acá. Existe la posibilidad de que se desarrollen algunos proyectos mineros, los cuales ya están entrando en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Vamos a contarle sobre el proyecto de exploraciones mineras Terrazas. El proyecto consiste en ejecutar 8,8 kilómetros lineales de perforación del tipo diamantina, distribuidos en 101 plataformas de sondajes mineros, a realizar en una franja que corre a lo largo de la ruta X65, que va al paso fronterizo Ingeniero Ibáñez Palavicini. El área del proyecto se ubica aproximadamente a 3,5 kilómetros de la comuna de Río Ibáñez y a 116 kilómetros al sur de la ciudad de Coyhaique. La declaración fue presentada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 2 de enero del 2018 por la empresa Red Hill, por mandato de la australiana Laguna Gold, quien en 2016 compró la mina El Toki a North Star. Laguna Gold, paralelo, está impulsando también vía declaración los proyectos Caterfield, cerca de Villa Amengual, y Santa Teresa, cerca de Rodeo Los Palos. Previamente, el proyecto Terrazas ya había sido presentado a declaración el 25 de agosto del 2018, pero la empresa desistió de seguir con con la evaluación en noviembre del 2017. Sobre el proyecto, aún en calificación. Tenemos los siguientes antecedentes. El 9 de enero del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, solicita evaluación a la Municipalidad de Río Ibáñez y hasta el 9 de junio no se ha pronunciado. También se solicitó información al Consejo de Monumentos Nacionales, que al 9 de junio no se ha pronunciado. También se solicitó información a la dirección, a la Seremi del MOB, y al 9 de junio tampoco se ha pronunciado. Asimismo, también no se han pronunciado la Seremi de Minería, la Seremi de Desarrollo Social, la Seremi de Medio Ambiente, la Seremi de Agricultura, la Seremi de Bienes Nacionales, la CONAF, Perdón, tenemos que corregir la información. El MOB no se ha pronunciado hasta el 9 de junio, asimismo la Seremi de Minería. La Seremi de Desarrollo Social se pronunció con observaciones el 31 de enero y así también la Seremi de Medio Ambiente. La Seremi de Agricultura se pronunció también con observaciones al 30 de enero. Bienes Nacionales se pronunció con observaciones el 1 de febrero. CONAF se pronunció con observaciones el 30 de enero. La CONADI se pronunció con observaciones el 5 de febrero. La DGA se pronunció con observaciones el 5 de febrero también. El CERNATUR se pronunció con observaciones el 26 de enero. CERNAPESCA se pronunció con observaciones el 15 de enero. Salud se pronunció también con observaciones el 30 de enero. La Gobernación Marítima de Aysén se pronunció conforme el 30 de enero y se excluye de participar el 30 de enero. O sea, en el mismo tiempo que se pronuncia conforme, luego se excluye de participar. El GORE se pronuncia conforme el 19 de enero. CERNAGEOMIN se pronunció conforme el 30 de enero. El SAG se pronunció conforme el 30 de enero también. La Seremi de Transporte y Telecomunicaciones también se pronuncia conforme el 30 de enero. El Servius se pronuncia conforme el 16 de febrero. Y la Seremi de Energía se informó el 19 de enero que no participará de la evaluación. El 15 de febrero, tres organizaciones regionales, la Corporación Costa Carrera, Corporación Codesa y la Agrupación Aysén Reserva de Vida, presentan requerimientos ante el Servicio de Evaluación Ambiental para que se inicie en la comuna de Río Ibáñez y en otras comunas, por otros proyectos de minería también, un proceso de participación ciudadana formal con la comunidad. A lo que el 16 de febrero el Servicio de Evaluación Ambiental envía el informe consolidado de observaciones de nombre IXARA a la empresa, dándole plazo hasta el 2 de abril para responder. Y el día 8 de marzo, el Servicio de Evaluación Ambiental rechaza la solicitud de participación ciudadana, señalando que, debido a que el proyecto no presenta beneficio social a la comunidad, no precede que la ciudadanía participe. Posterior a eso, el 15 de marzo, organizaciones presentan el recurso de reposición ante el propio Servicio de Evaluación Ambiental Regional para revertir el rechazo a la participación ciudadana, mientras que en paralelo, un recurso jerárquico, o sea, se está interponiendo un recurso jerárquico para que se pronuncie el Servicio de Evaluación Ambiental en su contexto nacional. Un día más tarde, el día 16 de marzo, la empresa solicita extensión de plazo para responder el informe consolidado, el IXARA, y pide que él sea le entregue plazo hasta el 30 de mayo. El 28 de marzo se informa públicamente que a esa fecha el municipio de Río Ibáñez y el gobierno regional de Aysén no se han pronunciado respecto a estas solicitudes. El 18 de mayo, el Servicio de Evaluación Ambiental Regional rechaza el recurso de reposición, a lo que el 9 de junio, el SEA Nacional aún no se ha pronunciado frente a la solicitud de intervenir, digamos, dentro de su contexto regional, o sea, perdón, nacional. El 30 de mayo, la empresa ingresa respuesta de observaciones. Ya, esta respuesta al informe de consolidado se llama adenda. El 30 de mayo también, el Servicio de Evaluación Ambiental solicita a los servicios públicos la evaluación de la adenda y nuevamente se lo vuelve a solicitar. A la CONADI, a la CONAF, a la DGA, a la Seremi de Medio Ambiente, Seremi de Agricultura, Seremi de Bienes Nacionales, Seremi de Salud, Seremi de Salud y CERNATUR. No se solicita evaluaciones ni observaciones a CERNAPESCA, pese a su pronunciamiento con observaciones. No se le solicitan observaciones tampoco a la Municipalidad de Río Báñez, ya que es el 9 de junio aún no se pronunciaba. Tampoco se solicita observaciones al Consejo de Monumentos Nacionales, ya que al 9 de junio tampoco se había pronunciado. Tampoco se solicitan observaciones a la Dirección de Obras Hidráulicas, que al 9 de junio tampoco se había pronunciado. Así también no se le solicitan al MOP, al Seremi de Minería, porque tampoco al 9 de junio se habían pronunciado. El plazo que se le dio a los servicios para pronunciarse respecto a este informe, que se llama Adenda, es el miércoles 13 de junio. O sea, en teoría, hace una semana atrás, por lo menos, hace 10 días casi, estos servicios, estas seremías deberían haber emitido una opinión o alguna respuesta, o deberían haber observado la respuesta entregada por la empresa dentro de este informe que se llama Adenda. No tenemos información de cuáles fueron las respuestas de estos servicios respecto a estas solicitudes de minería, ¿no? Es así como tú dices, no tenemos la información porque parece que no la hubo, o sea, no se pronunciaron. Me parece insólito que se diga que no es necesario la participación ciudadana porque no trae beneficios a las comunidades. Claramente no trae beneficios, pero sí trae impactos. Trae impactos sociales, trae impactos económicos, trae impactos a nivel de impacto ambiental. Entonces, ¿cómo no va a ser necesario que se pronuncie los municipios y el GORE? También recordar que la Municipalidad de Río Báñez y la de Chile Chico son las dos municipalidades que están peleando para que se les quite la categoría de parque a las reservas, a los terrenos dados por Tompkins, para que se anexen al Gran Parque Patagonia, que va a comprender tres reservas actuales, que es la de Genimeni, Tamango y Valle Chacabuco. Entonces, hay algo turbio ahí, creo yo, porque no es casualidad que ellos sean los que están pidiendo que se saque esta categoría que protege los territorios, y además no se pronuncian en la minería, en proyectos mineros que tienen directo impacto en su territorio. Entonces ahí me huele a una mano oscura que está detrás de todo esto. Sumado a esto, como les decíamos y le hemos comentado en varias ocasiones, hay una ola de un ataque desde la minería hacia la región de Aysén. Por lo mismo, tenemos un artículo que les queríamos comentar, que dice así: advierten que actividad minera en Aysén podría vaciar metales pesados al lago General Carrera, o llamado por los tehuelches Chelenco. En dicha zona se observó lixiviación por aguas superficiales. Estos líquidos podrían, bajo circunstancias favorables, aportar metales pesados al lago General Carrera, señaló el informe, que data del 2012, pero que calladitos se lo habían mantenido bajo secreto el gobierno. Discusión sobre impacto de esta actividad cobra fuerza ante la ausencia de los municipios de Río Ibáñez y Chile Chico en los procesos de evaluación de nuevos proyectos extractivos, precisamente en el sector costero al lago, el segundo más grande de Sudamérica. Un poco difundido informe del Servicio Nacional de Geología y Minería, Serna Geomin, financiado por el gobierno regional de Aysén, confirmó que, producto de la actividad minera que se desarrolló durante décadas en Puerto Cristal, el lago General Carrera podría estar recibiendo una importante carga de metales pesados. El estudio, denominado Investigación Geológica Minera Ambiental en Aysén, fue elaborado en el 2012. La localidad se ubica en la ribera norte del lago, 15 kilómetros al este de Puerto Sánchez, en la comuna de Río Ibáñez. En dicho sector operaba una planta de procesamiento de minerales, Botadero y Relave, así como de dos minas, Mina Silva y Mina Rosillo, que entre otras minas del sector abastecían a la planta de concentrado localizada en dicho poblado, consigna el reporte de Cernagiomin. En este también señala que las instalaciones mineras no cuentan con un debido cierre para el resguardo de visitantes y medio ambiente en general, ante la posible presencia de contaminantes, ni con medidas de mitigación por remociones en masa que podrían afectar al relave en la ribera del lago General Carrera. La gravedad de la situación queda de manifiesto al establecer que el color ocre del relave oriental, de los datos químicos y mineralógicos, así como el test de lixiviación, indican que este relave es una fuente potencial importante de metales pesados, los que podrían estar siendo liberados bajo condiciones de drenaje ácido. Luego de una recolección de muestras en un botadero ubicado al norte de la cancha de fútbol, se descubrieron concentraciones de plomo de un 42,2%, concentraciones de zinc de un 20,5% y de cobre de un 0,38%. En dicha zona se observó lixiviación por aguas superficiales. Estos líquidos podrían, bajo circunstancias favorables, aportar metales pesados al lago General Carrera, apunta. En este sentido, el informe concluye que en el área existen diversas remociones en masa actuales en la desembocadura del estero Rosillo y antiguas, registradas entre las colas del relave. Estas observaciones indican que el relave de Puerto Cristal podría ser afectado de manera significativa en el futuro por remociones en masa canalizadas en el estero Rosillo, de tipo flujos y caída de rocas proveniente de los cerros aledaños. Aunque se han realizado trabajos para la contención del talud del tranque del relave, estos no asegurarían la protección del lago General Carrera frente a un eventual colapso. Más aún, el relave está afectado por erosión eólica, lo cual indica una constante polución por partículas de altas concentraciones de plomo y zinc hacia el lago General Carrera y el poblado abandonado de Puerto Cristal. La discusión sobre el impacto de la actividad minera en Aysén cobra fuerza en estos días ante la ausencia de los municipios de Río Ibáñez y Chile Chico, dirigidos hoy por los alcaldes Marcelo Santana y Ricardo Ibarra, en los procesos de evaluación de nuevos proyectos extractivos, precisamente en sectores costeros del lago, el segundo más grande de Sudamérica. Una decisión que, en opinión de parte de la comunidad, está al debe de lo que se debería hacer, de lo que debería ser su responsabilidad para el cuidado de la salud de las personas y la sustentabilidad de los ecosistemas bajo su administración. Somos condenadas por asesinatos si se planea un aborto. Bueno, ahí quedan claro también lo que está pasando. Ahí, como podíamos escuchar, se cuestiona el actuar de estos dos municipios, o de los alcaldes al menos, que están teniendo una actitud cómplice con la empresa privada. Nuevamente tenemos el caso de que los gobernantes o la gente que se supone que debiera velar por el bien de todos nosotros le da la mano y se baja los pantalones frente a la empresa privada. Vamos a ver qué sigue, qué va a pasar con este proyecto de las terrazas, y vamos a seguir informando de dicho proyecto. Entonces, con esto vamos cerrando el programa de hoy. Vamos cerrando la programación de este 12º programa de la Caja de Pandora, este día viernes 22 de junio por la 93.5 FM en Coyhaique y a través de radiocurruf.org. Nos pueden escuchar los días sábados, así que ya saben, hagan correr la voz, Caja de Pandora está con todo. Y sí que bueno, agradecer nuevamente que nos estén escuchando, que nos sintonicen. ¿Algún recomendado, algo para estos días? ¿Alguna actividad? ¿Alguna película, algún libro? Me gustaría recomendar que sigamos atentas a todas estas denuncias que se están haciendo públicas, a que vamos constituyendo de a poquito estas redes de confianza y colaboración, sobre todo entre mujeres, invitando también a generar espacios que sean separatistas, y también pidiéndole a todos los compañeros que sean respetuosos también con estos espacios. Así es, porque nos han llegado siempre ahí, nos llegan comentarios y hemos sabido de la existencia de personas que no respetan estos espacios separatistas y han incluso irrumpido en tomas, por ejemplo, de universidades y han violentamente sacado a las mujeres que están dentro de estas tomas como en un acto súper violento, siguiendo con la violencia, como para limpiar sus universidades, como dicen ellos. Así que llamar a respetar estos espacios y el cuestionarse también por qué pasan estas cosas, pues entonces ahí uno se va dando cuenta y va aprendiendo. Me gustaría también dejarle un mensaje a todas las cabras que están apañando, que están resistiendo, que están movilizadas en estos momentos en distintas universidades, en distintos espacios públicos y políticos, denunciando abusadores, violadores, acosadores. Y bien, bien cabras, sin todo el aguante, todo el Nehuen de acá del sur, y abrazamos su lucha y que también es la nuestra. Así es, así que ya, nos estamos viendo la próxima semana, nos estamos escuchando y que tengan buen fin de semana, disfrútenlo, si van a tomar, tomen agüita entre medio para que no le dé tanta caña. No jalen. Eso mismo, esa wea sí que no hace mal. Hace muy mal, che. Ah, yo tenía unos datos que les quería dar. O sea, yo creo que todos lo saben, pero ahí para que sabe, que no sabe. Vamos a leer un poquito los mejores antibióticos naturales. Sobre todo para este invierno que está medio frío por acá, che. Harto frío hace, así que para que no nos metamos pastillas ni weas raras al cuerpo que en definitiva nos enferman más. En nuestro refrigerador, en nuestra cocina, podemos encontrar quizás los remedios mejores para nuestras dolencias y cosas que nos aquejan. Dentro de los antibióticos naturales más recomendados y más de más fácil acceso están el ajo, la cebolla, el jengibre y el romero. ¿Sabía usted? Exacto. ¿Pero qué es un antibiótico? Un antibiótico es una sustancia química que mata o impide el crecimiento de microorganismos que usualmente son bacterias que enferman nuestra cuerpo. Entonces, el ajo es uno de los mejores y más potentes antibióticos naturales. Combinado tiene más de 60 componentes antivirales y antibacterianos, entre los que podemos que no solo curan, sino que previenen todo tipo de infecciones. Aplicado directamente sobre heridas, no tendrás que preocuparte por ninguna infección. Ingerido como por arte de magia, estarás libre de cualquier molestia. La cebolla es, después del ajo, uno de los más importantes antibióticos naturales. Esto por una combinación de sustancias que la conforman. Es excelente para cualquier infección de las vías respiratorias. También es excelente para combatir todo tipo de parásitos intestinales. El jengibre o la jengibre, ahí usted sabe, usted le llama como quiere, tiene un poder antibiótico selectivo, con lo cual es implacable con los microorganismos malignos y fomenta el crecimiento de microorganismos benignos, como los de la flora intestinal. Es particularmente bueno con infecciones intestinales y de garganta. Y finalmente, el romero tiene más de 20 propiedades antivirales. Caleta. Un té de romero es excelente para evitar los gérmenes que potencialmente pueden dañar tu salud se expandan por el cuerpo causando más problemas. Una infusión 3 veces por semana te ayudará a prevenir muchas infecciones y enfermedades. Además, yo les quería dejar un dato. Dato útil. Por ejemplo, los Krishna no consumen dentro de su dieta ni ajo ni cebolla, porque como son tubérculos que pasan harto tiempo, digamos, enterrados, bueno, en diferencia de la papa y todo, pero también se asocian a que como están enterrados, como están bajo tierra, también absorben algunas malas vibras. Entonces, como para no consumir eso, los Krishna tienen fuera de su dieta el ajo y la cebolla, además de que como son medicina, una vez que tú los sacas de tu dieta regular y los consumes para poder mejorarte, tienen efectos mucho más inmediatos y efectivos. Qué buen consejo, compañera. Así que con esto damos por finalizado este capítulo de Caja de Pandora. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. No jale. Compañero, de piquete, cuando quieras, sale un pente, compañera, piquetera, cuando quieras, sale un pente. Guerra y escombros. Cuando te enredas con mujeres te metes en líos. Somos condenadas por asesinatos si se planea un aborto. Condenadas por vergüenza si no tenemos un hombre. Condenadas por conspiración si luchamos por nuestros derechos. Y quemadas en la hoguera cuando nos levantamos para luchar.